sacrificio celebre. Sirva pincel mi cálamo, aunque es hacer lo mínimo, medida de lo máximo. Pues de su bella fábrica, del espacioso ámbito, excede a la aritmética, deja vencido el cálculo. Donde aquel paga angélico, entre accidentes cándidos, asiste como antídoto, quiere estar por viático. Oigan que quiero en esto, oigan que quiero en esto, oigan que quiero en esto, oigan que quiero en estrúculos, aunque con estilo bárbaro, que se oiga mi ruda cítara, desde el Ártico al Antártico. Oigan, atiéndame, vaya de cántico y de amoroso vínculo, preso en el dulce cáñamo, se ofrece como víctima, se goza como en tálamo, en donde triunfa inédito, de las tropas del tártaro, del tenebroso príncipe, del ciego oscuro barato, donde sopando el céfiro, al compás de los pájaros, vierten hermosas lágrimas, de la aurora los párpados. Hacer lo mínimo, medida de lo máximo. Pues de su bella fábrica, del espacioso ámbito, excede a la aritmética, deja vencido el cálculo. Donde aquel pan angélico, entre accidentes cándidos, así ser como antídoto, quiere estar por biótico. Oigan que quiero en esto, oigan que quiero en esto, oigan que quiero en esto, estrúculos en estrúculos, aunque con estilo bárbaro, que se oiga mi ruda cítara, desde el Ártico al Antártico. Oigan, atiéndame, vaya de